Suavemente abrázame, tú sabes lo que siento. Tiernamente bésame, amor a fuego lento. Esta noche aprenderé geografía de tu piel y haré un tatuaje en mi memoria de tu cuerpo. Despacito tócame, que tiene prisa el corazón. Bailaremos al compás que lleve la respiración. En mis sueños de mujer, tú sabes cuánto te deseo y tengo miedo. Después de hacer el amor, ¿qué pasará? Si después de hacer el amor se quedará. Eres tú alguien pasajero que me lleva ida y vuelta al cielo. Después de hacer el amor, será amor verdadero. Que afuera hay luna llena y pretendo despegar muy lejos de la tierra. Nuestra nave partirá como una estrella fugaz y al regresar preguntaremos en sí. ¿Qué pasará? Si después de hacer el amor se quedará. Eres tú alguien pasajero que me lleva ida y vuelta al cielo. Después de hacer el amor, será amor. No, de eso la mañana ya se encargará. Pero si algún beso de estos besos toque el alma, no será fácil, no será fácil olvidar. Oh, después de hacer el amor, ¿qué pasa? Si después de hacer el amor se quedará. Eres tú